Dedicado a Cristo van estos versos camperos, pues soy un chamamecero que le canta de corazón. Con mi acordeón tres hilera y un zapucay estridente, vengo de la provincia de Corrientes a Jesucristo a cantar. De duras penas tú me has sacado, del mal camino tú me has librado, y con tu sangre tú me has limpiado de todas escorias que en mí habitaba. Por eso mi canto dedico a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Salvador, con esta canción que nace del fondo, del fondo, del fondo de mi corazón. Por eso mi canto dedico a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Salvador, con esta canción que nace del fondo, del fondo, del fondo de mi corazón. Hoy tenés la oportunidad, acércate al Evangelio, no tenés nada que perder, al contrario, tenerle a Jesús es el más precioso premio. Medita, amigo, en estas palabras, que son remedio para salvar tu alma. Y si tú quieres por siempre ser salvo, solo debes a Jesús aceptarlo. Por eso mi canto dedico a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Salvador, con esta canción que nace del fondo, del fondo, del fondo de mi corazón. Por eso mi canto dedico a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Cristo, a mi Salvador, con esta canción que nace del fondo, del fondo, del fondo de mi corazón. Thank you.